Detrás de la piel humana siempre hay un corazón, unos hilos que se mueven según sea la situación. Pero cuando te duele el alma y se hace girón en su interior, ni aun durmiendo tengas calma, ni te encuentres en paz con Dios. Timón, ¿quién me presta su timón? Tengo un barco y que una deriva, y mi recuerdo me dio en un adiós. Sin timón y sin pumba, ¿eh?